1, 2 y 3 indiecitos, 4, 5, 6 indiecitos, 7, 8, 9 indiecitos, 10 indiecitos son. Iban navegando río abajo cuando un yacaré los vio, y el botecito de los 10 indiecitos casi, casi volcó. Y remaron, remaron, remaron y remaron, remaron, remaron, remaron y remaron, remaron, remaron, remaron y remaron hasta llegar a una isla. Uno, dos y tres indiecitos, cuatro, cinco, seis indiecitos, siete, ocho, nueve indiecitos, diez indiecitos son. Cantaron canciones bajo las estrellas, juntaron caracoles en la arena, cuando de repente desde el agua un yacaré los vio. Y corrieron, corrieron, corrieron y corrieron, corrieron, corrieron, corrieron y corrieron, corrieron, corrieron, corrieron y corrieron hasta llegar a su casa. Cuatro, cinco, seis indiecitos, siete, ocho, nueve indiecitos, diez indiecitos son.